Eu preciso de que vai valer! Con la mente fría camino al vino, sin calor hasta el blanco brinde mi vida. De sangre en carrera, enfrento a cualquiera, no tengo barreras en este sistema. Y igual que la semana.